aletargado, con un sueño profundo. De a poco se restituía tu nivel de conciencia habitual. Te habías sumergido en tus abismos, escalonando tus discursos en la mente, escalonando tus alegorías, una metáfora aquí y otra más allá. Abrías tus ojos aún aletargado. Las aglutinantes en tus discursos fluían en tu mente, fluían con el puño y la tinta, fluían con tu laringe y de tu voz. Durante tu discurso procurabas no aletargar tus ideas, mucho menos a aquellos que te leían, a aquellos que te escuchaban. Escalonabas tus discursos en diferentes abismos, haciendo de la abrupción un arte, haciendo de la aliteración de ideas una verdadera metáfora. Habría actantes que no entendían y que tal vez no tenían la costumbre de entender, y más allá, la costumbre de pensar. El objetivo es de aprovechar lo máximo la ambigüedad morfológica y generar en los que te leen, en los que te escuchan, criterio propio. Hagamos uso de grafemas únicas y procuremos que no se conviertan en alógrafos. Hagamos uso de la alusión sin caer en el extremo. Amplifiquemos nuestro verso, nuestra prosa, nuestro discurso, sin llegar a convertirlos en ampulosos. Aletargado, con un sueño profundo, de a poco se restituía tu nivel de conciencia habitual. Te habías sumergido en tus abismos, escalonando tus discursos en la mente, escalonando tus alegorías, una metáfora aquí y otra más allá. Te capto.